Tantas veces la hice mía. Vi su amor, fue solo para mí. Se han llevado mis caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir. Fue su cuerpo mi guarida, su risa mi alegría, su alma mi salvación. Piel mi tal vez la tuve que perder para así poder soñar.